fue algo por el cual nos juntamos, luchamos todos por querer conseguir nuestro lugar de trabajo. Yo creo que estos dos años de trabajo, estos dos años de tal vez salir de la calle en el peor momento, nos hizo hoy querer estar en un lugar reconocido. Yo creo que fueron dos años en los cuales pudimos lograr objetivos, pero creo que nos quedan un montón aún para lograr. Creemos que en Tandil hay una necesidad de tener una guardia urbana. Por lo tanto, hemos decidido con mi grupo de compañeros presentarnos en Banca 21, presentar un proyecto en el cual, como hay en otros municipios, que Tandil lo pueda llegar a aprobar. La idea de esto es poder tener una continuidad. Yo creo que hoy no sabemos si esto va a parar, si no va a parar. Estoy hablando de lo que es la pandemia, pero fuera de lo que es la pandemia, yo creo que hay muchas cosas por hacer, y creo que Guardia Urbana, como es el nombre que se utiliza en varios municipios, creo que es necesario. Hoy en Tandil el tránsito es una complejidad, la inseguridad es otra. Tal vez caminar los barrios para que la gente nos cuente su problemática de cada barrio, yo creo que seríamos los oídos de cada uno de ellos. La Guardia Urbana en abril fue el último mes que estuvieron formando parte de este convenio con el municipio. Claro, durante dos años tuvimos un chaleco en el cual decía municipio de Tandil, Secretaría de Protección Ciudadana. En el mes de abril nosotros culminamos con la tarea en el Calvario, en el Monte Calvario. Nos implementaron un operativo de seguridad, que es lo que yo hoy remarco, de que no fue un operativo de pandemia, sino que fue un operativo de seguridad en el cual teníamos que cuidar las instalaciones por el tema del vandalismo, cubriendo turnos nocturnos, donde no teníamos luz, donde no había un termo para calentarnos con agua. La última función que cumplimos todos fue en Semana Santa, y el día lunes, que finaliza Semana Santa, fuimos por un mensaje de texto diciéndonos que levantemos todos los puestos y que se había terminado nuestra función. Entonces ahora el proyecto lo presentan para seguir trabajando en diferentes aspectos de la ciudad. Exacto, el proyecto que nosotros presentamos no solamente es a través de lo que es la pandemia, sino que tiene como objetivo estar a la par de lo que es policía o instituciones que realmente nos necesiten. Pero la idea nuestra es continuar no solamente con la pandemia, sino que creemos que hay mucho, mucho trabajo para hacer en la ciudad. ¿Qué cantidad de gente hay atrás de ustedes? Gracias. No me queda. Están muy, muy conformes la gente, ustedes han colaborado mucho. Yo creo que sí, yo creo que hoy nosotros caminábamos al centro y nos encontrábamos con gente que tal vez hoy nos echaron la tarjeta Sumo y nosotros éramos quienes ayudábamos. Al turista ayudábamos, la gente adulta por ahí no sabía utilizar el cajero y confiaba en nosotros. Y yo creo que hoy en el centro eso se necesita. Yo creo que la gente hoy también nos está necesitando y nos está apoyando por ese aspecto, ¿no? De que nos tenía como su confidente al lado de ellos, todas las mañanas. ¿Cuántos son? Nosotros hoy somos 15. Somos 15 que realmente queremos que nos den una segunda oportunidad. Gracias. Por favor, que tengamos un día. Ahí la palabra de Federico Javier Urrutia, que utilizó la Banca 21.